Visto está en la mente de todos el proceso de poder que la cúpula del orden mundial está teniendo, un poder absoluto con control sobre todos los aspectos en la vida de las personas sin importar su estatus social. La clase política está corrupta, no obedecen a quienes realmente les han adjudicado su título, y la única opción que contemplan es realmente la económica. La política, del latín politicus y del griego politicus pero con K, tiene un significado claro, de la polis, que en castellano de hoy es ciudad o estado. Esto sugiere que la palabra política significa del estado o de la ciudad. Por otra parte, tenemos la palabra latina civitas, que al igual que polis se refieren a ciudad, pero con la singularidad de referirse a la persona. Digamos que antiguamente a un vecino se le llamaba civitas, que sería como decir ahora usted ciudad, sería lo que hoy llamamos civil. La política se ejercía en Grecia de manera democrática. Eran los civitas los que mantenían el Estado de manera organizada mediante representantes, normalmente filósofos u otras entidades de carácter culto, y estos transmitían las inquietudes, soluciones o dudas a una cámara de sabios para redactar ordenanzas, leyes y otras advertencias de índole social, laboral, religioso o económico. Los idiotes. El hecho de que la ciudadanía se encargase de los temas del Estado recibió el nombre de politikoi, y cualquier cosa que concierne asuntos de carácter privado se le otorgó el nombre de idióticos. La estructura basada en el buen hacer del pueblo hizo que personalidades con ideas privadas se sentaran en el Senado. Estas personas se centraban en temas que no tenían nada que ver con el Estado y solían ser gentes con tributos, con tierras o personas de poder que votaban como otro más con argumentos que no concernían a la polis, solo asuntos personalmente privados de la gente. Así se creó la designación de idiotes, que significa persona privada. Los idiotes eran personas no ligadas al arte y posteriormente llamados incultos. Es lo que nosotros llamamos hoy idiotas. En la actualidad llamamos políticos a aquellos señores que tras reunir un capital alto mediante donaciones o cesiones desinteresadas de terceros privados pueden acceder a las listas electorales como partido para optar por candidaturas o escaños de representación en el Senado. Pero como os he comentado hace unas líneas, lo que tenemos enfrente del poder no es más ni menos que idióticos. Aunque sea una palabra malsonante en nuestro vocabulario, podemos decir tranquilamente que nuestros representantes, opositores y gentes de organizaciones gubernamentales son gentes que son ajenas al arte, incultos y por ende idiotas. Nuestro verdadero problema viene dado por nuestra sumisión, pasividad e ignorancia. Ponemos al frente al partido con el que más simpatizamos u ofrecemos nuestro voto a otro que haga el recorte necesario para bajar la puntuación del grupo político que se intuye ganador, según las encuestas, cuando realmente tendríamos que sacar a todos esos buitres sin experiencia, sin dotes políticas, sin escrúpulos y ávidos de poder del Parlamento e incorporar a gente comprometida para con sus ciudadanos, que son los que día a día sustentan el país y saben lo que necesitan y de lo que se puede prescindir. Esa es la verdadera clase política. Pongamos a gente sabia, ávida de mantener la polis en equilibrio, sin la soberbia del poder y las ganas del lucro ideológico, porque independientemente de lo que cada uno pueda pensar o sentir, las cosas bien hechas, bien están.